Vamos a empezar este programa entrevistando a un compañero, un amigo, un extraordinario militante que sostiene lo que yo llamo el trípode de la implicación, que es la coherencia, la consistencia y la credibilidad. Lo hablaremos en otro momento, pero estamos hablando con Rafael Villegas. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Ravi. ¿Cómo anda, maestro Alfredo? Bueno, gracias por... sos muy generoso, Rafael. Con Rafael Villegas, que es psicólogo, psicólogo social. Además, es coordinador de una cooperativa de vivienda, que en este momento, vos sabés que a mis años las cosas se me olvidan. No me acuerdo el nombre, pero vos me lo vas a decir. Casa de Amigos. Casa de Amigos, mira, justamente, hermoso nombre, Casa de Amigos. Rafael, hoy queremos que nos hables desde dos perspectivas. Una, esta que acabas de mencionar, ¿qué es Casa de Amigos? ¿Cómo piensan el tema de la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires? Y luego, un bonus track, una yapa, que va a hacer también algunas reflexiones sobre esto que está conmocionando a la Argentina. Bueno, mirá, la cooperativa de vivienda Casa de Amigos es un colectivo de 36 familias que hace 10 años que vienen peleando por una vivienda digna, como las más de medio millón de familias que padecen el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esa disputa se ha ido dando en estos 10 años de lucha con pocas victorias y muchas derrotas, a pesar de que ya después de 10 años hemos comenzado la obra finalmente, pero con innumerables problemas propios de lo que es la disputa del monopolio capitalista del suelo, en donde los sectores de mayor vulnerabilidad social van tomando conciencia de que este enfrentamiento es un enfrentamiento de clases. Y en esa dirección, bueno, en estos 10 años de lucha hemos ido pudiendo trabajar las cuestiones en relación a los valores de la cooperativa, consolidando los lazos con otras organizaciones inclusive, pero bueno, fueron 10 años de lucha y bueno, no el saldo realmente en un balance que uno hace en estos años del proceso, realmente ha habido muchas derrotas y porque hemos perdido muchos compañeros que han venido del interior del país, han sido migrantes, se han insertado el proyecto de vivienda, pero después por las demoras, las burocracias políticas y privadas, porque las burocracias privadas son los que operan desde la lógica cromañón, ¿no?, para hacer negocios inmobiliarios y absolutamente desinvirtiendo para los sectores más sociales y vulnerables. Esto ha ido provocando que la cooperativa se haya ido modificando con nuevos actores que se han ido incorporando, pero realmente, bueno, ha sido un trabajo muy duro. Y hoy, por suerte, en el barrio de Constitución ya tenemos el plano de obra aprobado, el terreno, estamos en la segunda losa y, bueno, calculamos que de aquí a 2 años vamos a poder finalizar la obra. Pero esto no soluciona nada porque tiene que ver con los problemas que padece la gente de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad absolutamente rica, pero también que es un polvorín político, porque tenemos una ciudad de 200 kilómetros cuadrados que está rodeada de más de 20 villas miserias, con la expulsión sistemática de este gobierno que no invierte en obra pública y con la expulsión de los sectores del campo hacia la ciudad por la privatización y la apropiación del suelo del campo, y esto está generando situaciones que realmente nadie sabe cómo se van a poder resolver. Yo hace poco hablaba almorzando con Rodolfo Livingston, hablamos del problema de la ciudad en el mundo, ¿no? Entonces yo le preguntaba de Cuba, me dice, mira, en Cuba, hasta en Cuba tiene el mismo problema, porque hoy la dinámica tan violenta y depredadora del capitalismo hace que realmente el problema de las ciudades sea realmente un problema que no se sabe bien. ¿Qué solución se le va a dar? Bueno, Rafael Villegas, con él estamos hablando, que es psicólogo, psicólogo social, también asociado de Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, miembro fundador de ACAPSI, la Asociación Argentino-Cubana de Psicoanálisis y Psicoterapia, y además un militante por causas populares, no sé si de toda la vida, porque tampoco conozco tanto de toda la vida de una persona, pero por lo menos desde que yo lo conozco, militante también del cristianismo de base. Entonces vamos a hacer un pequeño planeo por esto, esta papamanía que hay, esta especie de locura. Lo escuchaba Aníbal Fernández, muy elogioso respecto a Francisco, porque viste que ahora ya no es Bergoglio se desapareció, ahora es Francisco primero. Ya lo angelizaron. Sí. Ya está. Me gustaría una reflexión tuya, Rafael, sobre este tema. Sí, bueno, fundamentalmente dos o tres cosas. Yo creo que realmente el pontificado de Francisco I es la continuación de Benedicto XVI, pero por otros medios. Yo creo que este Papa obedece a una coyuntura política internacional donde el imperio realmente se siente amenazado por el proceso que se ha ido gestando en América Latina, y necesitan un Papa latinoamericano justamente para retornar a un sistema de dominación en donde la política cristiana por parte del catolicismo va a estar orientada a las formas de carismáticas propias que fueron de Juan Pablo II, ¿no? Yo creo que esta es una vuelta, es más de lo mismo. Hoy la escuchaba a Cristina, que hablaba de que estaba muy contenta porque había hablado de la patria grande, Francisco I, y que patria grande era la palabra que usaba San Martín y Bolívar. Pero la verdad que con la iglesia y con la religión hay que tener mucho cuidado, porque ellos hablan con las mismas palabras pero de distintas cosas, ¿no? Y sabemos que la historia de Mitre nos vendió un San Martín absolutamente angelizado, pro inglés, y no tiene nada que ver con el San Martín revolucionario que luchaba por otras cosas y no por aliarse a los intereses anglófilos, ¿no? Y del mismo modo, cuando hablamos de Jesús, ¿no? La iglesia habla de Jesús, nosotros de la teología de la liberación hablamos de otra cosa, que es del Cristo de la historia y no del Cristo de la fe, ¿no? Así que yo creo realmente estamos ante un momento de una coyuntura difícil. América Latina está en la mira de los Estados Unidos porque las mayores reservas de petróleo, que parece que los mejores datos dicen que en el 2050 se acaba, tenemos las mejores reservas de agua, y hay que reposicionar a América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos. Y no en vano Obama lo felicitó a Francisco I y le dio la veña y lo felicitó y hasta lo definió como el paladín de los pobres, ¿no? Bueno, sí, todo eso, de todo eso hay que pensar y mucho. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Irene. Mira, yo me quedé pensando, bueno, todas las cosas que hizo Francisco I acá, ¿no?, en la capital, y cómo trasciende lavando su imagen, cuando en realidad es un, digamos, si bien tuvo una lucha contra la trata, se comprometió desde algún lugar, también tuvo un discurso terrible en contra de lo que puede ser la liberación, como puede ser el aborto, que una mujer se pueda hacer cargo de su cuerpo, como puede ser también el matrimonio igualitario, que sacó toda su gente a la calle y por suerte, bueno, para la comunidad homosexual se pudo librar. ¿Cómo pensás que puede influenciar este nuevo Papa con esta concepción y con algunas conexiones que ha tenido con la Iglesia, en la época de la dictadura? ¿Cómo podés percibir vos que puede influenciar en nosotros? Realmente yo hasta donde pienso por las últimas expresiones, las primeras palabras de Francisco I, creo que es un retorno al conservadurismo más rancio, pero con una característica que tienen los líderes de derecha latinoamericanos hoy, que intentan lavar su imagen a través de cierto carisma y cierto populismo, con algunas concesiones, pero que fundamentalmente no van a redituar en una revolución y en un cambio, un viraje realmente que sea significativo. Yo creo que el pontificado de Francisco I es reformismo puro. Y además, no sé si estabas enterada, Irene, hace poco se publicaron los más de 30 cables en Wikileaks, donde se puede leer claramente cómo la CIA y el Vaticano han estado pendientes desde el año 2000 en adelante sobre la marcha de la teología de la liberación, que la siguen considerando una amenaza para la estabilidad del continente. Y en ese sentido Bergoglio nunca va a operar a favor de la liberación. Todavía no habló de liberación, él habló de misericordia, de perdón, y es más, dijo una cosa que muchos no la han comentado pero a mí me ha llamado la atención: habló de que era de la naturaleza espiritual y no política de la iglesia, con lo cual ya la operación de encubridora de correrse hacia una metafísica para negar la materialidad de sus actos es evidente, ¿no? Entonces a mí me parece todo esto un juego bastante perverso. Ojalá que la presión de los sectores más progresistas que lo animan, como Leonardo Boff y demás, que le dan como un voto de esperanza, le sirva de presión a él para que de algún modo algo pueda cambiar. Pero realmente es un... yo no tengo ningún tipo de esperanza de que eso ocurra, y para mí Bergoglio es una mala noticia en el Vaticano, ¿no? Porque además, San Pablo lo dice claramente, ¿no? El que no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la Iglesia de Dios, no? Bueno, pero los tiempos cambian, habría que ver qué diría San Pablo ahora, de todas maneras, reciclado por el capitalismo serio. Rafael Villegas, volvemos un poquito al tema de la ciudad y al tema de las viviendas, porque debe tener algo que ver. Evidentemente la Iglesia sigue teniendo mucha influencia en sectores con necesidades básicas insatisfechas, y que de alguna manera pueden ver en la gestión de algún párroco, bueno, estoy pensando por ejemplo en las colectas de Cáritas, ¿no? Claro. No una solución, pero por lo menos la ilusión o la alucinación de una solución. En el trabajo que vos hacés con cooperativas de vivienda y demás, ¿esto lo ves, lo observás? No. Yo lo único que se me ocurre pensar relacionado a lo que estaba diciendo es que el trabajo de Cáritas, bueno, es patético, porque los que gobiernan Cáritas son empresarios vinculados al sector de los intereses más retrógrados de la Argentina, con los cuales Bergoglio siempre ha tenido simpatías. Y después hacen el trabajo de la caridad seguramente para lavar su propia conciencia. En relación a mi cooperativa, no, nuestro trabajo está absolutamente desvinculado de cualquier dimensión religiosa y demás. Esto es un proyecto de vivienda que está enmarcado dentro de la ley 341, que es un crédito blando de vivienda a pagar en 30 años, con una tasa del 1% mínima, y solamente eso, que es una ley que ha sido absolutamente cascoteada y neutralizada por los gobiernos que vinieron después de Ibarra, inclusive dentro del gobierno de Ibarra también. Pero hay que decir también que, bueno, dentro de lo que fue el proceso de la ley 341, es una de las leyes más importantes de vivienda de la ciudad, de la cual Josami ha sido una de las personas que más ha ayudado, y bueno, también le costó que lo hayan sacado del gobierno de la ciudad también, Josami, cuando era director del IBC. Bueno, Rafael Villegas, me parece que van a venir meses, no sé si años, pero meses seguros muy activos, así que te vamos a estar llamando con frecuencia, porque realmente tenés una perspectiva compleja, lo cual no, vos sabés bien que no significa complicado, sino todo lo contrario, sí. Complejo, abarcás desde distintos lugares, y creo que para todos nosotros es muy útil, aprendemos mucho con tus intervenciones. Bueno, gracias. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego.